Siendo las 10:11 de la mañana, tenemos el gusto de presentar, como todos los miércoles, esta columna, este espacio que se llama Derechos de la Gente. Y hoy, como varios miércoles, tenemos la presencia del doctor Alexis Berraza. Muchas gracias por atendernos, doctor, y es un gusto saludarlo de nuevo, ¿eh? Hola, Alexis. A ver si podemos retomar la comunicación. Estábamos comunicados ahí. Pero bueno, les comento que todos los miércoles usted tiene la posibilidad de escuchar este espacio de Derechos de la Gente. Y ahora sí estamos en comunicación con el doctor Alexis Berraza. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto de nuevo, por supuesto, encontrarnos aquí en el aire de La Mosquitera, ¿eh? Y tenemos un tema para mí bastante interesante, ¿eh? Que es derechos de los consumidores. ¿Así es, doctor? Sí, derechos de los consumidores. Un tema que yo siempre llamo la otra cara de la moneda, digamos, de lo que nosotros hacemos y de la columna incluso, porque ¿en qué sentido lo digo? Porque por un lado asesoramos y trabajamos para los trabajadores para lograr mejores condiciones de trabajo, mejor salario. Y en esta parte de la columna lo que tratamos de hacer es de proteger el salario de los trabajadores de todos aquellos abusos de las grandes empresas multinacionales en algunos casos y otras grandes empresas nacionales que a diario violan distinto tipo de derechos de los trabajadores, haciéndole pagar cosas que no tienen que pagar o no otorgándole servicios que le tienen que otorgar o no otorgándole determinada cantidad de dinero que le tienen que otorgar. Claro, bien, bien. La defensa del consumidor es como aquellas viejas prácticas que tenían los patrones a principio de siglo, que te pagaban con bonos que eran intercambiables en determinados almacenes que a su vez pertenecían a ellos, por lo tanto bajaban y subían el precio en función del costo de las mercaderías que le ponían, le bajaban y subían el salario. Esto, en una elucubración mucho más compleja y mucho más complicada, pero en definitiva lo mismo, determinados grupos económicos se quedan con todos los salarios de los trabajadores a través de distintas cosas. En algunos casos dentro de un marco legal, que a lo mejor no es legítimo, pero es legal, y en otros casos en situaciones totalmente ilegales. Entonces nosotros nos paramos desde el derecho de defensa al consumidor, básicamente con la orientación de proteger en qué gasta en qué debe gastar el salario el trabajador, digamos. Y nos paramos desde el artículo 42 de la Constitución Nacional, que hace que la Constitución se reforma en el año 94, se incorpora este artículo que protege los derechos del consumidor y le otorga determinados derechos fundamentales. En el año 94 se produce una reforma constitucional y veníamos de privatizar absolutamente todos los servicios públicos y dejamos a los trabajadores, a las personas en común y corriente, teniendo que enfrentar a grandes multinacionales que le daban la luz, le daban el agua, le daban el gas, le daban la telefonía, los servicios de televisión, etcétera, etcétera, y una serie de servicios que con el tiempo, como internet, se han ido haciendo esenciales. De hecho, tan importante es el tema que los grupos económicos no permitieron que entrara en vigencia, a través de la justicia actual que tenemos de la Corte Suprema de la Nación, que entrara en vigencia el decreto por el cual se declaraba servicio esencial a los servicios de TV por cable e internet. Entonces lo sacan del carácter de servicio esencial y lo pueden seguir manejando a gusto y piacere, siendo esto una hoy quien no tiene internet prácticamente queda excluido de un montón de relaciones sociales de vital importancia en la vida de las personas. Claro. Y bueno, ¿pero qué establece el artículo 42? El artículo 42 establece que el consumidor deberá ser tratado por las empresas con un trato digno, le da derecho a la información, el derecho a la seguridad y el derecho a la salud en sus relaciones de consumo. ¿Qué es una relación de consumo? Independientemente de las personas que lo presten, porque por ejemplo ustedes, La Mosquitera, pueden ser consumidores, no es necesario que sea una persona física, puede ser una persona jurídica, una asociación, una mutual, una SRL, un sindicato, que adquieren bienes que en definitiva son colocados en el consumo final, no bienes para comercializar. Por ejemplo, el agua, cuando es de consumo final, yo tengo una relación con la empresa de agua, de una relación de consumo. Ahora, si yo utilizo el agua de irrigación para riego de mis plantas, de mis plantaciones, que a la vez comercializo el producto de esas plantaciones, ahí no tengo una relación de consumo, tengo una relación comercial común y corriente. Entonces, la relación de consumo es cuando yo adquiero bienes o servicios o mercaderías, independientemente de mi calidad de persona física o jurídica, para el consumo final. Y en esa lógica del consumo, inmediatamente al establecerse la relación, entra a regir el artículo 42 de la Constitución, que otorga todos estos derechos, y a su vez entra a regir una norma, una o varias normas jurídicas que protegen los derechos del consumidor. La ley 24.240 y los distintos códigos procesales de la Nación que regulan el proceso de consumo para hacerlo más rápido y generar algunas presunciones a favor del consumidor. Básicamente estamos en relación de consumo cuando nos levantamos en la mañana y prendemos la luz, claro. Cuando abrimos la canilla para poner el agua para tomar un té, cuando salimos de la casa y vamos al trabajo y nos subimos a un transporte público, cuando atendemos un teléfono, respondemos un mensaje de WhatsApp. Si ustedes van viendo, y puedo seguir enumerando cosas, estamos absolutamente todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en una relación de consumo con distintas empresas que, por lo general, como son masivas, son empresas multinacionales o son empresas nacionales de gran envergadura. Difícilmente haya un servicio de internet de una pequeña empresa, o son casos aislados y un segmento muy pequeño del mercado. Entonces, ahí nos encontramos desorientados, nos llegan facturas que no sabemos qué es lo que estamos pagando, la tarjeta de crédito, por ejemplo, que hoy todo el mundo tiene tarjeta de crédito, que fue una de las formas de captar el crédito en la actualidad, de endeudar a los hogares, y las personas, por lo general, cuando revisan sus tarjetas de crédito, la información que viene no es, es sumamente compleja, y es letra chica, entonces las personas no saben bien qué es lo que están pagando. Mucho más perjudicial para las personas cuando, por ejemplo, no logran pagar el total de la tarjeta y pagan el mínimo. Ahí entran en una cadena de complicaciones con el banco que realmente los deja en una situación de total indefensión. Pero bueno, por suerte tenemos un sistema jurídico que genera derechos que hay que hacerlos valer. Por ejemplo, el derecho a la información. A veces el resumen de la tarjeta de crédito o el saldo de la tarjeta de crédito llega por teléfono y no llega el resumen. Claro. Entonces, hasta que no llegue el resumen, no tenga toda la información escrita, yo puedo perfectamente no pagar la tarjeta hasta que el banco no me responda una nota efectiva que yo haya presentado de pedido de información. Los derechos de trato digno del consumidor tienen que ver, por ejemplo, con las esperas, que uno va a hacer un reclamo y tiene que perder una mañana entera. Bueno, ahí hay una protección concreta de media hora, como mucho espere, si no uno puede hacer reclamo. Esos reclamos hay que articularlos, hay que plantearlos y hay que dejarse constancia. Cuando se corta la luz y hago un reclamo, tengo que dejar constancia del número de reclamo y la empresa tiene la obligación de darme el número de reclamo, y si no me lo da, yo tengo que anotar la fecha y la hora en la que llamé y el nombre de la persona que me atendió. Entonces, estas constancias de reclamo luego permiten hacer reclamos indemnizatorios sumamente importantes por trato no digno o trato indigno, por negación del derecho a la información, antes de entrar a hablar en la cuestión de fondo, si es que correspondía o no el corte, si es que correspondía o no el ítem que me están cobrando y demás. O sea, la empresa tiene que ponerse a disposición del consumidor, darle toda la información que el consumidor requiera, necesaria y que haga su derecho, y darle un trato digno. cualquiera de estas cosas que no se den, ya se articula una posibilidad de demandar por daño y perjuicio y un concepto que el daño punitorio, que es una multa que se establece a favor del consumidor y contra las empresas cuando las empresas no cumplen estas directivas específicas que surgen de la Constitución Nacional y de la Ley 24.240. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, me surge el tema de lo que es la defensa del consumidor también, ¿no? Que se ha generado, se ha creado ese ente también como para defender al consumidor. ¿Tiene resultados finales eso? ¿Se llega a buen puerto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros en el estudio estamos implementando activamente demandas contra distintas empresas que prestan servicio a las personas. Por ejemplo, una que es común, que los bancos a través de tarjeta de crédito ofrecen una serie de seguros, que son carísimos y no cubren nada. En definitiva, si uno se pone a analizar, no conviene hacer el negocio. Pero bueno, hecho el negocio y llegado el sustracto, va al banco uno a reclamar que le devuelvan el valor del celular y le dan respuestas, por ejemplo, absolutamente absurdas. Por ejemplo, no, lo tenía su hija cuando se lo robaron, por lo tanto el seguro es para usted. No, claro. El seguro es el celular, digamos. Claro. Lo que se robó, yo aseguré un celular, no aseguré una persona que usara un celular. Claro. Entonces, la gente se va a su casa con la cabeza agacha y dice, qué macana, bueno, perdí el celular. Claro. Y pagué 10 meses o 2 años un seguro para que no me roben el celular, un seguro carísimo y que no cubre el celular que uno está pagando, pues si lees bien la letra, cubre celulares de mucho menos costo, o tiene límites. Entonces, concretamente, ahí la persona, si articulara los reclamos y va a llegar a una sentencia que indudablemente va a ser mucho más que un celular. Claro. Le pongo un ejemplo numérico, un celular que costó 16 mil pesos y no fue entregado en fecha, se rescindió el contrato, hicimos juicio y la persona terminó cobrando 190 mil pesos, claro. Entre el daño punitorio, el daño moral y los otros daños. Claro. Indudablemente la justicia acá se encuentra atrasada, como siempre, cuando hay que proteger a las personas, porque cuando hay que proteger a las financieras, el trabajador se entera de que tiene una demanda de una financiera, que me refiero a las tarjetas de crédito, me refiero a las tarjetas de los shopping, de no quiero dar nombres, pero de distintas tarjetas, alguna empresa de capitales chilenos que tenía local en el Jumbo, acá en el Godoy Cruz y en el shopping central, tenía una marca SR tanto, que era... los abogados pasaban con carritos altos de 1.5 metros llenos de expedientes y el trabajador se entera que le embarga el sueldo cuando le informa en su trabajo que le cayó un embargo. Claro. No tuvo derecho a defensa, no tuvo nada, pero ya tiene el sueldo embargado. Claro. Después va a ver un abogado y se puede defender. En cambio, cuando el consumidor, el trabajador quieren hacer un juicio, tienen que pasar por un proceso de conciliación obligatoria que nunca se llega a nada, un proceso formal que no tiene ningún sentido, y después para hacer un juicio demora 2 o 3 años, pero al final, bueno, los resultados son buenos. Siempre es recomendable defenderse y proteger, bien, sobre todo la dignidad, bien. Y llevar adelante los reclamos. En todos los casos se puede llevar. Yo voy a desarrollar en la próxima salida mía al aire los distintos contratos que se celebran y las características. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, la tarjeta de débito, por ejemplo, los derechos que tenemos en el servicio de luz, en el servicio de agua, de gas, bueno. Los derechos que tenemos en el transporte público, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno de los aspectos en los que se aplican estos principios generales de los que hablamos hoy día, de defensa del consumidor. Qué bueno. Hay un régimen jurídico. La justicia está un poco atrasada, pero también articula los reclamos, en definitiva, llegan a buen puerto y hay que hacerlo para que las empresas cada vez ajusten más su conducta a los parámetros del artículo 42 de la Constitución. Así es, qué bueno. Es sumamente importante saber los derechos que tenemos los consumidores porque, como bien dijiste al comienzo de la nota, nosotros consumimos desde el mismo momento que despertamos, que nos levantamos. Entonces, es muy importante saber que tenemos esos derechos de consumidores. Bueno, Alexis. En el año. Sí. en el año 94, cuando se termina a privatizar todo, recién ahí la actividad política entiende que se ha privatizado todo, se ha puesto en manos privadas, es decir, que buscan ganancias, pues sobre todas las cosas, sociedades anónimas, y sin embargo no se había creado ningún órgano de control. Claro. De ninguna edad. Claro. Por un solo ejemplo les pongo. La CNC era el órgano de control del servicio telefónico. Uh-huh. Estaba organizado para los años 70 con un servicio telefónico de 30.000 teléfonos, 40.000 teléfonos en toda la ciudad de Mendoza. Pasó a haber un teléfono por cada uno de los habitantes y ahora, hoy por hoy, hay dos celulares por cada persona. Exacto. Y sigue siendo el órgano de control de Telefónica. Ah, claro. Acá en Mendoza, en el correo, en el segundo piso, y había un empleado para 800.000 reclamos. Bueno, claro. Ahí no hubo órgano de control, que sería la manera en que se tiene que proteger al consumidor. El Estado abandonó ese rol y lamentablemente lo pone al consumidor en una situación individual de lucha contra las empresas que son mega empresas, y realmente se resulta complicado. Pero bueno, hay defensa, no se tiene que abandonar los reclamos, hay que darle para adelante. Muy bien. Bueno, Alexis, como siempre, es un placer escucharlo y, por supuesto, siempre del lado de la gente. Nos encontramos seguramente después del receso. La semana próxima tenemos un receso aquí en la radio, pero la otra semana ya vamos a estar de nuevo al aire. Bueno, va a ser un gusto volver a salir al aire. Siempre es una alegría. Igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo que grande. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Gracias, adiós. Hablábamos con el doctor Alexis Barraza sobre esta columna, Derechos de la Gente, hoy particularmente algo muy importante, que es justamente el tema de los consumidores, los derechos que tenemos los consumidores.